¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles con el apoyo de mi nieta María Fernanda. Ayer en diferentes estados de la República se celebró, entre comillas, yo le pongo que se celebra el Día Internacional de la Mujer, con, pues, de, la verdad para mí, con actos demagógicos, con actos revestidos de mentira, antidemocráticos, pero pues al fin y al cabo se llevaron a cabo marchas en varios lugares del país. En la Ciudad de México la marcha fue encabezada por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por infinidad de mujeres. Yo no sé cuántos desfilaron, unos dicen que fueron 8,000, otros que fueron 10,000, no importa lo que hayan sido. El hecho es que en las manifestaciones se escuchaban las voces de mujeres que decían: no queremos flores, queremos que haya igualdad de género, que haya justicia y respeto a los derechos humanos, que es lo que menos hay. Y no solo me refiero a tanta mujer que ha sido asesinada, a mujeres que son maltratadas en su hogar por los propios padres, que las golpean, las abofetean, las madres también, a maridos agresivos que también golpean a las esposas y ejercen sobre ellas una, yo le llamaría, tortura psicológica, no solamente física. Pero más que nada quiero yo referirme como un ejemplo nada más al caso de Jacinta, Teresa y Alberta. Allá estas mujeres en 2009 fueron detenidas, acusadas de secuestrar a 6 elementos de la ya desaparecida AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República. Algo inverosímil, absurdo, aberrante. ¿Cómo va a ser posible que 3 mujeres, ellas son otomíes, originarias del estado de Querétaro, vayan a secuestrar a 6 feroces policías que iban armados hasta... pero fueron acusados de secuestrar a 6 policías federales que van armados, con cascos, con armas, con armas letales, con esas botas que parecen robots, con chalecos antibalas. Es increíble, es inverosímil que 3 mujeres hayan podido secuestrar a 6 policías federales. Esto se dio en un mercado de una población del estado de Querétaro, en donde se llevó a cabo un operativo disque, porque ahí se vendían productos piratas, porque ahí se vendían cosas robadas, porque inclusive a una de las mujeres la acusaron de tener en su poder estupefacientes, cocaína. Una injusticia brutal, monumental. Estas mujeres pasaron casi 4 años en prisión. Me acuerdo que los diarios decían que su detención y su proceso fue un error. ¿Cómo carajos va a ser un error? Fue una injusticia brutal, una alevosía, una ventaja, algo que nunca debió de haber sucedido. Y como estos, hay infinidad de casos de mujeres que están privadas de su libertad en forma totalmente injusta. Y a nadie le interesa más que a su familia. Estas mujeres fueron detenidas, Jacinta, Teresa y Alberta. Fueron detenidas por propios elementos de la Policía Federal, acusadas de secuestro. Les tomaron declaraciones, unas de ellas ni siquiera hablaban bien el español. Fueron puestas a disposición de un juez y este infeliz y desgraciado juez, sin revisar evidencias porque no aportaron ninguna probanza contundente, este juez la sentenció en un principio a 40 años de prisión. 40 años de prisión. Después, en los procedimientos que el código establece, el código de procedimientos penales establece, pues se hicieron las apelaciones, las impugnaciones a esta sentencia y la redujeron a 20 años de prisión, una crueldad también, algo inaudito, sobre todo por lo inverosímil, 3 mujeres acusadas del secuestro de 6 elementos de la Policía Federal, de la AFI. Imagínese usted cuántas lágrimas, dolor, tristeza, rabia, coraje de estar sentenciadas a 20 años de prisión injustamente, el dolor que padecieron no solo ellas, sus madres, sus padres, todos sus familiares, que por cierto ayer en la manifestación que se llevó a cabo en la Ciudad de México, o marcha, llámele como quiera, participaron madres y padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que hasta la fecha la autoridad no ha dicho en dónde están o qué hicieron con ellos. Pero bueno, retomando el tema de estas 6 mujeres, resulta que ellas permanecieron en prisión casi 4 años, 4 años de injusticia, de una tortura mental, psicológica, el sufrimiento de verse tras las rejas sin haber cometido ningún delito. No hubo aportación de pruebas contundentes que fueran irrefutables, no. Bastó simplemente la declaración de esos 6 policías federales de la AFI para que estas mujeres fueran detenidas, fueran llevadas ante el Ministerio Público y luego procesadas por un irresponsable e injusto juez. Bueno, hubo una lucha de muchos años, más de 3 años, de instituciones no gubernamentales como este Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Agustín Pro, y de otros organismos. Inclusive tuvieron que acudir los abogados y los familiares a instancias internacionales para que interviniera, porque aquí a nadie le interesa, a nadie le importa las injusticias que cometen tanto las procuradurías de justicia, que también huelen a estiércol, y los tribunales que se llaman tribunales de justicia. ¿Cómo va? En este país no hay justicia. Si no hay legalidad, si no se respeta eso que llaman Estado de Derecho, que yo les aseguro ni siquiera saben qué significa Estado de Derecho, no va a haber justicia. Estas personas, que fueron varias, lucharon hasta que no lograron la libertad de estas mujeres, de Jacinta, Teresa y Alberta. La libertad fue otorgada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las declaró inocentes. ¿Por qué? Porque no había ninguna probanza, no había elementos, ya no digamos suficientes, no había ningún elemento que acreditara fehacientemente la culpabilidad de estas 3 mujeres. Hace unos días el Procurador General de la República, en un evento público que se efectuó en la capital de la República, en la Ciudad de México, el procurador se llama Raúl Cervantes, pidió disculpas y perdón a estas mujeres. Yo pregunto, y yo creo que los que tenemos un sentido común de la situación de estas mujeres, ¿es suficiente pedir perdón nada más después de estar privadas injustamente de su libertad? ¿Esto es suficiente? Pues claro que no, esto no es suficiente. Esto no repara el daño moral, el daño psicológico, el daño económico causado a estas mujeres y a sus familiares, porque ellas pues eran vendedoras, oferentes de un mercado allá en el estado de Querétaro. Ya repito, ellas son de origen otomí. ¿Será suficiente esto, que con el perdón ya quede todo olvidado? Yo me pregunto, ¿dónde están cuando el señor Procurador General de la República pidió y ofreció disculpas a nombre del Estado mexicano, por esta injusticia que ellos nunca repararon? fue la corte presionada por organismos internacionales, que también en la corte hay casos que no les interesa, no les importa. Un ministro de la Suprema Corte gana casi poquito más de $500,000 al mes. Tienen vehículos, choferes, ayudantes, gastos de alimentación, miles de pesos para viáticos. ¿Usted cree que esta gente va a comprender el sufrimiento de estas tres mujeres y de otras más, y de muchos seres humanos, hombres también, que injustamente están en prisión? Claro que no lo entienden, no lo comprenden, no tienen la menor ni elemental sensibilidad ni conciencia de esto. Para mí no es suficiente el perdón, pero yo quiero agregar algo más para no alargarme mucho. ¿Dónde están esos 6 agentes de la Procuraduría General de la República, que era antes la AFI, esa rama, esa corporación? ¿Dónde están esos 6 agentes? ¿Por qué no los presentaron también el día que ofreció perdón el Procurador General de la República? ¿Por qué no los procesaron también a ellos por fabricar y de hacer declaraciones falsas, por engañar, por dejar caer todo el peso de la ley que no se respeta en este país? Si no se respeta la ley del Estado de Derecho, ni el debido proceso, pues no hay justicia, y justicia no hay en este país, ni siquiera hay justicia administrativa, menos justicia penal. Estas mujeres, pues yo no sé el sufrimiento por el que atravesaron, que fue algo terrible, pero yo insisto, ¿dónde están estos 6 policías federales? ¿Los corrieron? ¿Los cambiaron de adscripción? ¿En dónde están ahora? ¿Por qué no los procesaron? ¿Por qué no los procesaron por fabricar a través de declaraciones pruebas falsas, mentiras, que fueron suficientes para que el Ministerio Público integrara la averiguación previa penal y determinara, elaborando del respectivo en aquel entonces pliego de consignación, ponerlas a disposición de un irresponsable juez que no tiene madre al haber dictado una sentencia en primera instancia de 40 años de prisión para después reducirla a 20 años y finalmente, gracias a la intervención de organismos no gubernamentales y las presiones de organismos internacionales, llevó a la Corte, a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a determinar la total y absoluta inocencia de estas personas. Y también otra pregunta, ¿dónde está el juez? Yo recuerdo que en mi trabajo que hice para lograr el grado de maestría, hice una serie de investigaciones. En la época prehispánica en nuestro país, las leyes, por ejemplo, las leyes de Nezahualcóyotl, las demás leyes del Imperio Azteca, castigaban con pena de muerte al que ejercía las funciones de impartición de justicia, que dictaba sentencias injustas. Lo castigaban con la pena de muerte. Desde luego que yo estoy en contra de la pena de muerte, es otra barbaridad que no resuelve ningún problema. Imagínese usted, si tanta gente inocente está en la cárcel, compurgando, pagando delitos que no cometieron, pues cuánta gente inocente no sería llevada al cadalso. Cuánta gente inocente no sería ejecutada en este país. Yo estoy absoluta y totalmente en contra de la pena de muerte. Eso no sirve para nada, ni siquiera como ejemplo. Solo países salvajes, como los gobiernos salvajes de Estados Unidos, tienen la pena de muerte. Pero volviendo al tema de Jacinta, Teresa y Alberta, ¿dónde está el juez que dictó la sentencia? ¿Por qué no lo procesan? ¿Por qué en México agentes de fuerzas federales que cometen atropellos e injusticias, que torturan para arrancar falsas confesiones, ¿por qué no los procesan también? ¿Por qué no procesan al juez? ¿Por qué no procesan a militares que han cometido también actos de injusticia, hechos de injusticia que son irreparables. ¿Dónde están esos 6 agentes federales? ¿Dónde está el juez que sin el menor sentido del derecho y de la justicia dictó esas sentencias brutales, una situación grave, 40 años de prisión, luego 20 y después fueron puestas en libertad por la corte, y vuelvo a insistir, por la presión que se ejerció y por la intervención de organismos internacionales? ¿Cuántas personas, ya no solo mujeres, están en una situación similar, sufriendo, llorando en las cárceles de nuestro país, que son un asco, manejadas por tiranos, por gente que no está calificada para dirigir un centro penitenciario, que actualmente está en manos de policías, de expolicías o de militares, exmilitares, que se coluden con grupos de los prisioneros para ejercer a través de golpizas, de extorsiones, el control de un penal, chico o grande, y sobre todo en los penales federales se agrava más la situación. Por cierto, no lo voy a leer todo, dice el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, que allá no creo ser que están también en estos asuntos de la justicia, dice: en México persisten desapariciones y tortura por fuerzas armadas. Constantes agresiones a migrantes y periodistas, señala en reportes sobre derechos humanos. El documento en esta ocasión no fue presentado por el titular del Departamento de Estado. Dice: en México siguen existiendo graves problemas de derechos humanos, entre ellos los asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas armadas al realizar tareas de seguridad pública, así como la corrupción, claro, podredumbre también en el sistema judicial, tanto federal como estatal, y las constantes agresiones contra migrantes, periodistas y miembros de organizaciones civiles. Así lo advirtió el Departamento de Estado estadounidense en su reporte de prácticas de derechos humanos 2016, donde añadió que persisten las detenciones arbitrarias, además de malas condiciones del sistema carcelario y tráfico de personas. También señala abusos y discriminación contra mujeres, niñas y niños, personas con algunas discapacidad, indígenas, grupos de diversidad sexual, inmigrantes, así como condiciones de empleo muy precarias y explotación laboral infantil. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el Departamento de Estado rompió esta vez con la tradición de años anteriores de presentar el documento en una ceremonia encabezada por el propio titular del organismo. En esta ocasión, el gobierno de Trump decidió simplemente colocarlo en la página web de esa instancia. En su apartado sobre México, son 36 páginas ese documento al que hago referencia, el informe destacó en primer lugar que hay muchos reportes de que agentes del gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales, frecuentemente en medio de la impunidad, y consignó que algunos asesinatos perpetrados por el crimen organizado contaron con la complicidad y la participación de policías, militares o marinos. Una prueba de ello, agregó, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió tan solo entre enero y noviembre del año pasado 27 quejas por privación de la vida. Entre los ejemplos que menciona el informe norteamericano se encuentra lo que ya sabemos, lo que yo he comentado mucho aquí, la ejecución extrajudicial de 22 supuestos delincuentes en Tlatelolco, Estado de México, a manos del ejército, así como el asesinato de al menos 10 guardias comunitarios en Apatzingán y de 22 personas en Tanuato, estos dos últimos episodios cometidos por elementos de la Policía Federal. Sí, sí, Matt habla de torturas, de los tratos crueles e inhumanos y degradantes. Este organismo encargado de las relaciones exteriores de Washington puntualizó que existen múltiples reportes de que los funcionarios mexicanos siguen utilizando dichas herramientas ilegales, se refieren a la tortura. Así es que, pues esto ya lo sabemos. El problema es que nadie hace nada por mejorar esta situación. ¿Cuánta gente está privada de su libertad por defender sus derechos? Porque les han arrebatado a ejidatarios sus tierras para entregarlas a empresas extranjeras para la perforación, para la extracción de minerales, el oro, la plata, el plomo, el zinc, el cobre, o para el petróleo. Ya hasta ahí dejo este comentario. En México, yo insisto, no hay justicia. No hay justicia. Las cárceles, les repito, yo en mi trabajo que hice sobre el origen y evolución de la prisión en México, describo todo lo que sucede al interior de una prisión, porque las conozco perfectamente. He estado dentro de una prisión, ¿qué le diré? 5-6 meses para conocer todas estas situaciones que pasan, sobre todo en la capital de la República. Estuve 5 meses en el reclusorio sur, porque las visitas que hace la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, pues son visitas de un día o dos. En un día o dos usted no va a conocer la realidad de ese mundo infrahumano, de ese submundo, que es un asco. Si acá afuera se cometen una serie de arbitrariedades, de atropellos, de abusos, pues ahora imagínense ustedes lo que pasa en las prisiones de este país. Algo asqueroso, de veras, algo terrible. Pero bueno, ahí lo dejo. Ojalá algún día, si lo queremos y lo llevamos a cabo, debemos de cambiar de régimen. Me refiero, no votar por los mismos que son los que han llevado a la podredumbre, a la miseria, a este país. Hay que tener mucho cuidado, unirnos todos, pero no en torno al presidente, que es una figura decorativa, que está al servicio de los intereses extranjeros y de la clase económica poderosa de nuestro país, sino unirnos para pensar, para razonar, para comentar con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, lo que pasa en México, llevarlos a que reflexionen y voten por quien pueda ofrecer algo mejor de lo que existe en este momento en el país. Sé y lo comprendo que en un día no puede cambiar, como si fuera con una varita mágica, toda la descomposición que hay, sobre todo en los aparatos gubernamentales. Y al decir gobierno, no solo me refiero al Ejecutivo, a lo que llaman Poder Judicial y al Poder Legislativo, que está en manos, salvo algunas excepciones, de sátrapas, de ladrones, de sinvergüenzas. Tengo aquí algunos reportes. De Lorenzo García, hace 5 días, me envió este mensaje. Dice: yo soy el primer nieto de Ana María González, gracias por difundir su música. Armando, así se llama él. Sí, hace ya meses que, por cierto, no he tenido tiempo de grabar toda la música bonita que he adquirido a través de muchos años. Luego Javier Sánchez dice: que tomen ejemplo los demás sacerdotes para que estén más cerca de la gente. Yo no sé si se refiere a la entrevista que le hice hace ya varios meses al padre Pistolas. También Alma Cele, hace 5 días, yo creo que también se refiere al padre Pistolas, pero no sé a quién se refiere porque es muy corto lo que dice. Dice: nunca vienes a misa, cabrón. No sé a quién se refiere. Luego el señor Horacio Tamayo dice: hola, siempre lo escuchamos aquí en California. ¿Qué opina usted de que López Obrador esté dejando entrar a su partido gente indeseable como Arromo y Esteban Moctezuma y muchos otros políticos corruptos? ¿Se esfumó la esperanza de México y también quiere perdonar a todos los corruptos? Pues mire, aquí hay opiniones encontradas que he escuchado de la gente. Un político, en este caso usted se refiere a López Obrador, lo que requieren es apoyo de gente que lo pueda orientar a él en materias que él pudiera desconocer. Él pues tiene una visión de los problemas económicos del país, pero no es economista, no tiene especialidad en muchos temas que son vitales para mejorar las condiciones de vida del país. Ellos, me refiero a los que integran el cuerpo directivo de Morena, dice que ¿por qué van a rechazar el ingreso de personas que han militado en el PRI, que han ocupado cargos importantes en gobiernos priistas o gobiernos panistas, que estas personas lo único que buscan es, sabiendo que López Obrador puede ganar las elecciones presidenciales, quieren volverse a colocar en estructuras políticas o en la función pública? Por otro lado, hay quienes opinan que no hace bien López Obrador en aceptar a estas personas, que las debe de rechazar, que si Morena y él han luchado contra la corrupción, contra todos estos actos de rapiña, pues se contradice al aceptar a estas personas que han formado parte de estos gobiernos, del régimen al que critica tanto López Obrador y que ahora les abra la puerta de Morena. Pero pues don Horacio Tamayo, usted tiene solamente que razonar y dar su opinión. Si no está de acuerdo, con usted coincido, pero ojalá me ampliara en el próximo envío que me haga, cuál es su punto de vista sobre esta situación que plantea, aunque sea un resumen de por qué no deben de entrar. Y los que están de acuerdo con que sí reciba López Obrador a este tipo de personas, pues también que opinen. Pero le repito, ellos se justifican diciendo que son gente altamente calificada. Ya lo veremos, esto si le puede costar a López Obrador un descrédito o no. Esto se tendrá que reflejar en el proceso electoral o desde antes, cuando mucha gente se oponga, proteste, porque esta gente esté ingresando a Morena. Bueno, Marco Antonio Peña dice, un saludo por su programa. Me pregunto por qué, si en Estados Unidos ¿por qué si en Estados Unidos balacean una discoteca o matan a algún negro, se enteran mundialmente? Y aquí en Culiacán, Sinaloa, hace unos días una persona del crimen organizado disparó con su AK-47 en un bar a civiles, matando a más de 4 personas e hiriendo a otras con este fusil de asalto. ¿Qué está pasando en México y por qué esto no se hace viral o por qué esto no sale en las noticias? Un saludo. Mire usted, acerca de esto, yo tengo dos visiones. En muchas ocasiones, las autoridades esconden la realidad. En Michoacán sigue habiendo matanzas, sigue habiendo secuestros, sigue la presencia más vigorosa que antes de grupos del crimen organizado que controlan amplias regiones de nuestro estado, secuestrando, extorsionando el derecho de piso, extorsionando a limoneros, aguacateros, empresarios, a comerciantes. No hay día que no nos enteremos de que en tal lugar ejecutaron y descuartizaron a ciertas personas. Claro, el gobierno de aquí y en algunos casos el gobierno federal dice que son conflictos entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control. Bueno, pues, pero eso no es ninguna justificación alguna. Y claro que se ocultan muchos casos para no alarmar a la población. ¿Por qué? Porque le hacen creer, si usted escucha las declaraciones de un gobernador, si usted escucha las declaraciones de Peña Nieto o del secretario de Gobernación, no pierden oportunidad de decir que los índices delictivos en nuestro país han disminuido. Mentira, es una mentira eso, no han disminuido, han aumentado terriblemente. Y en algunas ocasiones, fíjese usted, yo he leído algunos libros de un filósofo y politólogo norteamericano, Chomsky, y de otros autores mexicanos también. Hay ocasiones que se cometen cierto tipo de delitos, ¿para qué? Para infundir miedo y temor en la población para que no vayan a votar por otro partido, por otro personaje que les es incómodo. A veces estos actos los llevan grupos de paramilitares, grupos que son tolerados o que reciben la consigna de asesinar a líderes comuneros, a líderes que defienden, aquí se dan en Michoacán y en otros estados, que defienden su tierra, que defienden sus intereses, que defienden sus derechos humanos, o bien asesinatos masivos donde arrojan cuerpos descuartizados en lugares donde la gente se da cuenta y observa esos cuadros horrorosos, esos cuadros dramáticos. ¿Para qué? Para crear temor, para crear miedo y terror entre la gente y pensar que no deben de votar por otro candidato, por otro partido de oposición verdaderamente, sino que debe continuar el mismo sistema que hasta ahora ha regido nuestro país y que lo ha llevado al desastre total y absoluto, que se ha entregado toda la riqueza fundamentalmente a los Estados Unidos, a las empresas norteamericanas con presidentes serviles que le limpian los zapatos con la lengua a los presidentes de Estados Unidos. Y ya no quiero extender más para no cansarlo, no aburrirlo, y los saludo con mucho gusto, con mucho afecto. Ya después comentaré algo que también me parece aberrante, la condonación de miles de millones de pesos a empresarios mexicanos y norteamericanos que tienen negocios en México. Eso no es posible. Deben de pagar impuestos por los ingresos que tienen. México necesita de recursos. Quiero que sepa usted que hubo un recorte muy grande en el CONACYT que está afectando a los investigadores de diferentes instituciones educativas del país, que ya no tienen becas, se las quitaron, no pueden realizar trabajos de investigación. ¿Por qué? Porque no, ya no les dan recursos, les quitaron esas becas. Ah, pero sí, se está comprando armamento, acaban de comprar más de 300,000 piezas de armamento para el ejército. Por cierto, que el ejército mexicano se ha negado a informar a quienes, cubriendo todos los trámites administrativos y en base a la ley, acuden al Instituto Federal, por ejemplo, de Acceso a la Información Pública, que han solicitado informe a la SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, que informe qué han comprado, que informe sobre todo, le pidan dos cosas que son muy importantes. ¿Cuánto dinero le ha pagado a la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional, a Televisa y a Televisión Azteca para que manejen propaganda? Se han negado, es una, la manejan los militares, los mandos militares, con información clasificada, reservada. Bueno, reservada, ¿por qué? Esto no lo deberían de permitir los legisladores, pero también son los corruptos. Están vendidos, están entregados a los intereses en este momento, y siempre ha sido así del presidente de la República, que es, casi vivimos, pues ya no solo en una monarquía, en una tiranía, porque en una sola persona se concentra todo el poder y el ejercicio de la función pública en nuestro país, incluida la justicia y la labor legislativa. ¿Por qué la Secretaría de la Defensa Nacional se niega a informar cuánto le ha pagado a Televisa? Porque toda esa propaganda que usted ve en la televisión de soldados, de marinos, pues es propaganda política, es pagada. La Televisa y Televisión Azteca, en este caso, pues no hacen nada de gorra, aún en los noticiarios, las notas informativas, pues están disfrazadas, porque en el fondo están manejando situaciones de orden político, de propaganda política. Pero, en fin, así están las cosas y debemos de razonar. No seamos tontos, razonemos, no nos dejemos engañar ni manipular para poder votar con total libertad por quien usted crea que pueda cambiar las condiciones de este país. Y los saludo con mucho afecto y le agradezco a mi nieta Fernanda que me esté ayudando.